Hey, soy Monsalvat y esta es la mágica música celta. El silencio es el contorno de todo, el principio y final de cualquier explicación. Mucho antes de que el corazón primigenio latiera, él ya cantaba su tonada, transparente, indomable. El silencio será la memoria, será el tiempo que vuelve sobre sí mismo. Seres de silencio llevarán el fuego entre sus manos, cuando sea preciso remozar la creación. Love will love while the pale stars glow, while the world shall last. On the present hopes and on hours of woe, on a dreamy past. Love will love while the pale stars glow, while the world shall last, on the present hopes and on hours of woe, on a dreamy past. Love will live while the flowers bloom and the meadows wave, nor yet be quenched by the charnel tomb, the ghastly grave. For o'er the tomb and the silver stars, to the gates above, the soul will seek in the great affair the endless love. Rainy Brady nos presentó The Newcomer, el recién llegado. Afirmaba Walter Johannes Stein que en tiempos de Merlín los seres de la naturaleza aún hablaban al hombre desde bosques y florestas, desde el mundo de las plantas y desde las olas del mar. Merlín, ¿quién era este enigmático sabio del relato artúrico? Ciertamente su fama ha trascendido la literatura y ha sido motivo de inspiración y búsqueda para millones de espíritus en el mundo. Así lo afirma el investigador Raúl Encina Tapia. Este mago no solamente está presente en los relatos medievales, también escritores tan diversos como William Shakespeare, Nikolai Tolstoy y John Steinbeck se han visto cautivados por su apasionante figura. Put it in your pocket if you're drinking slowly. The night's not end and the good times flow. One more before you go. One more before you go. Keep the candle burning and the lights down low. May the night's not end and the good times flow. One more before you go. There's an old man singing and the barroom's ringing to the tales of the woman he's known. And a young guy glancing at the handbag dancing, wishing he could find some courage of his own. And the mother's ruin's got a fine row brewing and the girlfriend's fiddling on her phone. And the local Casanova knows his glory days are over when he's sitting in the corner and it's time to go home. One more before you go. Put it in your pocket if you're drinking slow. May the night not end and the good times flow. One more before you go. One more before you go. Keep the candle burning and the lights down low. May the night not end and the good times flow. One more before you go. And a lady staring at her husband as he tries to be cool. And there's late night laughter as the mood turns darker when the barfly tumbles from his stool. But the barbell's sounding and the barman's rounding up the lost sheep looking for the door. And she's drunk too much prosecco and her voice is like an echo getting louder every minute and it's bouncing off the floor. One more before you go. Put it in your pocket if you're drinking slow. May the night not end and the good times flow. One more before you go. Al aire, la mágica música celta. Escuchamos One More Before You Go, interpretada por la agrupación Douglas Jumper. Unos afirman que Merlín fue un personaje cuyo nombre real fue Myrddin Wyd, un druida y bardo del siglo V apodado El Salvaje, conocido por sus notables condiciones de guerrero. En la bahía de Tintagel, en el sur de Inglaterra, se asegura que se encuentra su caverna, en cuyas profundidades se escucha el eco del mar. De cualquier modo, en lo que parece haber acuerdo es que su figura constituye un símbolo medieval de la ancestral cultura céltica, o quizás de una cultura todavía anterior. Incluso se especula que su sabiduría provendría de la misma Atlántida. I was married and lay in my marriage bed. There came a bold sea captain and he stood at my bedhead, saying, "Rise, arise, young Riley, and come along with me to the lowlands of Holland to fight and never flee." Now Holland is place for my love to dwell in, but there's no deep sea harbor for a sailor to remain, where the sugar cane is plentiful and tea grows in every tree, and the lowlands of Holland lie between my love and me. I will build my lover a bonny boat, silver sails, with 24 young mariners for to rock her through the waves. Come all you ranting, roaring lads, come on boys, pull away, for I never had but one true love and he is far away. Your tongue, my daughter, be still and be content. There's been enough in Galloway, you need not sore lament. Oh, there's been enough in Galloway, alas, there's none for me. For I never had a love but one, and he's drowned in the sea. Around my shoulder, no comb goes through my hair, no candlelight nor firelight will shine in my bower fair, nor shall I sleep with any man until the day I die, for the lowlands of Holland parted my love and I, on the night that I was married and lay in my marriage bed. There came a bold sea captain and he stood in my bedhead, saying, "Rise, arise, young Riley, and come along with me to the lowlands of Holland to fight and never flee." Esto fue The Lowlands of Holland, compuesto e interpretado por Naím McCaveney. Cuenta la leyenda que Merlín, el druida, tenía la capacidad de ver dimensiones inexploradas en lo más profundo de la naturaleza. Así fue como conoció el Nemeton, un espacio sagrado y oculto entre los árboles, donde es posible recordar los tiempos primigenios de la Tierra y sentirse hermano de todo lo viviente. Merlín experimentó la locura trascendente de los videntes y se internó en los bosques, acompañado por un lobo como guía. Fue camarada del rey Uther Pendragón y de su hijo, el rey Arturo. Hacia el final de sus días, fue cautivado por el amor, y como un guerrero entregado a la naturaleza, descansa en los brazos de la Dama del Lago, rodeado de un círculo de rosas y cubierto de un manto de luciérnagas. Esperamos que hayan disfrutado de esta breve semblanza del mago por antonomasia de la cultura celta. Para finalizar, escucharemos Cronos Reel, interpretado por Catriona Mackay. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Thank you.